Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast de cómics, cine, videojuegos y literatura que traemos cada semana aquí a través del fantástico mundo de internet en lo que es nuestro episodio número 15 del volumen 2 y hablando esta semana de mascarados. Para ello, como siempre, están aquí conmigo el señor Lluís Ferrer, muy buenas. Muy buenas tardes, señor Bolanga. Suena usted muy serio hoy. Ay, sí, es que suena saca. Qué seriedad. Saca. Con ese torrente, con ese chorro de voz. Ay. Tan serio que parece estos protagonistas ya. Madre mía. ¿Sabe usted que yo estuve presentando durante una temporada el protagonista? El protagonista, de Ibiza y Formentera. ¿Qué cosas? No, sí, no, sí, Café sí, Caletano. Sí. No. Ah, no, ahí salí tomándome algo con Jesús Rumbo, pero no. Yo en mi antigua etapa profesional fui un protagonista. Tu antigua etapa profesional, yo te veía en las esquinas. Sí, bueno, también. Pero profesionalmente. Profesionalmente, o sea, cobraba por ello. ¿Y qué tal el Luis del Olmo? Muy alto. Muy alto, ¿eh? Muy alto. Anda, porque tú no te quedas corto tú tampoco. Era uno de los requisitos del casting, ¿no? Dice, ¿cuánto mides? ¿1,60? No puedes. Al lado de Luis del Olmo tienes que parecer normal. Exacto. Exacto. Ismael del Valle, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bien. ¿Estáis bien? ¿Estáis despejaditos? ¿Listos para grabar? Yo no. Estamos, este fue tanto como despejados. Bueno, por fin. Bueno, sí. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Y como bien decimos, en nuestro episodio número 15 dedicado a los enmascarados, Lluís, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Del enmascarado por excelencia. El enmascarado por excelencia, que es The Spirit. The Spirit. Del señor Will Eisner. Lo levantamos todos en pie, lo levantamos. Sí, sí. Levantados estamos, joder, y bajados estamos, por Dios. Un día lo haremos y lo llamaremos Freak Aerobic. Sí, hay que patentarlo esto. Hay que patentarlo. Stan Lee, al amor. Al amor. Isma, ¿tú qué nos traes esta semana? Yo os traigo qué mejor forma de introducir a un enmascarado en el mundo del videojuego que crear tu propio enmascarado. Vaya. Sí, no sé si lo sabéis. Bueno, Lluís, creo que no. Pero lo puedes jugar, tienes Play 3, ¿verdad, Lluís? Sí. Hay un videojuego gratuito, encima un MMORPG que se hizo muy famoso cuando ya fue free to play, llamado DC Universe Online, en el cual te puedes crear tu propio enmascarado. Luego obviamente luego os hablaré más, pero mola. Es un MMORPG muy bien logrado. Se hizo free to play para PlayStation 3, PC y también está disponible en PlayStation 4. ¿Qué es un MMORPG? El Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Te lo estás inventando. No, te lo estás inventando. Repítelo. No tienes cojones a repetirlo. Vale, un juego de rol masivo multijugador online. ¿Eh? Vale, lo que hacías tú con dados, pero con píxeles. Me lo voy a creer porque me lo dices tú, pero vamos. No sé yo, ¿eh? Yo, por mi parte, como el mundo del enmascarado es muy grande, y puestos a buscar en el cine y en la televisión donde tenemos enmascarados, me he ido a casa, nos quedamos aquí en España, sí. Y un enmascarado muy, muy particular. Muy particular para cogerlo con pinzas, como es Flaman. La serie de televisión de David Sainz de 2013, creador de Malviviendo, y el que se podía decir el primer superhéroe Cani. Sí. Cani. Cani. Qué lástima. Yo me acuerdo que vi la primera temporada. La única que hay. La primera y única en nada, en 2-3 días. Eso fue una tarde tonta. Sí, porque son episodios de media hora, creo que son 13-14 episodios. Pero muy tonta la tarde, ¿eh? Pero muy tonta. Tonta del todo. Oye, pero... Qué lástima, con el buen nivel que teníamos hasta ahora de programa. Sí, sí, ¿eh? Ahora llegaba este con qué flama. Qué pena, jefe. Qué pena. Nos vas a hundir el podcast. Ay, Dios mío. Bueno, comenzamos. Empezamos con The Spirit de 1940. Mira que ha llovido, de 1940 ahora. Con The Spirit, que es el ciudadano Kane del mundo de los cómics. Porque The Spirit no es un cómic más, del amplio abanico que a la larga encontraréis reseñados en el programa. The Spirit es el cómic por excelencia que marcó un antes y un después en la historia del género, influenciándolo de tal modo que ya nada después de su publicación entre el 40 y el 52 volvería a ser lo mismo. Si bien los expertos sitúan el nacimiento oficioso de la historieta en 1896 con la publicación de The Yellow Kid de Outcault, una afirmación que podríamos calificar de muy polémica como poco, nadie tiene el más mínimo género de duda respecto a cuándo alcanzó definitivamente su mayoría de edad, que llegó de las manos de Eisner en sus planchas dominicales de The Spirit. Las premisas iniciales de la primera obra cumbre del maestro de maestros, Will Eisner, no parecían tener nada de excepcional. Tras ser asesinado por su mayor enemigo, Danny Cold, regresa de entre los muertos para combatir el crimen, escondido tras un sencillo antifaz que oculta su identidad secreta. Hasta aquí, nada nuevo en este falso homenaje del autor a los tebeos de superhéroes de la época. De hecho, la evolución del personaje no fue destacable hasta el regreso del padre de la criatura en 1944, tras combatir en la Segunda Guerra Mundial. Ojo, cuidado. A partir de ese momento, la intensidad narrativa de la trama pegó un descomunal salto cualitativo hacia adelante gracias a nuevas historias en las que muchísimas veces el personaje protagonista apenas se dejaba ver, dando relevancia así al magnífico plantel de personajes secundarios que se añadieron a la saga original. Mención especial merecen las mujeres, fatales en su mayoría y no tanto otras pocas, ideadas por Eisner que pueblan la saga. Y lo que más sorprende es que el autor consiguiera soportar durante tantos años consecutivos el frenético ritmo creativo autoimpuesto con la finalidad de publicar una historieta completa de 8 páginas a la semana, encargándose en exclusiva tanto de guión como de los lápices y tintas de la serie. Un ritmo que, como no podía ser de otro modo, pues empezó a decaer en sus últimos años de publicación debido al inevitable agotamiento creativo del autor. A pesar de todo, las historias publicadas en los años centrales, los de máximo esplendor de The Spirit, son toda una lección que sienta cátedra y nos muestra cómo debería ser el proceso de creación de un cómic. Todo lo que un aficionado, guionista o dibujante puedan y deban aprender del medio está ahí, en sus páginas, a la vista de todo el mundo. Ya estamos hablando de un cómic de años 40, años 50. Años 40, años 50, ¿eh? Sí, y mantuvo la estética en su tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque claro, no te vais a inventar. A mí lo que me hacía mucha gracia, como ya discutimos en un podcast anterior, ¿no? Es como, oye, el futuro en los años 50, ¿no? Como mostraban el futuro en los años 50. Sí, el retrofuturismo. Y decías, no. Sí, pero luego te ves a chavales jovencitos de ahora que lo flipan con Jim Lee. Y dice, bueno, espérate. Y bueno, Jim Lee sí, pero con la mierda de guionistas que le ha tocado siempre a Jim Lee, o casi siempre, sí. También, qué lástima, qué sí. Lástima. Y espérate, que lo que ha guionizado Jim Lee es otra historia. Eso es otra cosa aparte. Hasta que empezó a trabajar con Jeff Loeb en silencio. Mira, lo estoy releyendo ahora otra vez. Y eso me ha envejecido muy bien, pero chicos, lo de los 90 de Jim Lee, sí, para el dibujo, sí, pero qué pena lo que había. Pobrecito. En fin. Al indudable talento de Eisner para hilvanar historias ambientadas en el submundo mafioso por donde navega nuestro héroe, ¿cómo no? Se une su pericia a la hora de manejar los lápices y las tintas, consiguiendo que el resultado total de su trabajo sea muy superior a la suma de las partes, imprimiendo al conjunto de la historia el ritmo narrativo característico del autor. No en vano fue él mismo quien en su imprescindible volumen teórico El cómic y el arte secuencial acuñó esta nueva acepción para referirse a la forma de crear y dibujar tebeos. También fue el creador, en contrato con Dios, del concepto de novela gráfica, entre comillas, tal y como lo conocemos hoy en día. Uh-huh. Y no en vano, el premio más prestigioso del género lleva su nombre, los insignes Eisner Awards, sí, que los entregaban aún estando él en vida, que también tiene mucho mérito. No tenía que haber muerto para que den los premios de la industria, en fin. No es como tengo un primo que se llama Oscar y... Ahí está. Tengo un primo. No, pues Will Eisner estuvo vivo durante, durante 20 o 25 ediciones de los awards que llevan su nombre. La primera obra magna del bueno de Will es un referente muy avanzado a su tiempo. Tan avanzado que me atrevería a afirmar que en la actualidad, seis décadas y media después de su creación, más de la mitad de los cómics publicados en todo el mundo ni siquiera llegan a la altura de la suela de los zapatos de The Spirit, que en términos de estilo, calidad y elegancia sigue siendo muy, muy superior a sus más pretenciosos rivales. ¿Te gustó la película, Lluís? Hablaremos un poco de la película al final de la reseña, un poco nada más. Un saludo a Frank Miller. Pero muy poquito. El submundo sucio y deprimente mostrado por el autor en sus innovadoras perspectivas en picado, fundiendo los títulos de crédito en las propias viñetas y creando elementos de diseños complejos, sentaron las bases de lo que a partir de entonces sería conocido en todo el mundo como arte secuencial. Y aunque con toda seguridad estemos ante uno de los mejores guionistas y dibujantes de la historia del género, conformando lo que podríamos calificar de artista total o completo, en su máxima expresión, estoy convencido de que el secreto del éxito de Spirit y de trabajos posteriores del autor reside en otro lugar, además de los apartados mencionados, sí, claro, sí, está. Sí. Hay muchos artistas dotados de talento que se encargan tanto de los lápices como de las tramas de sus propias historias, pero muy pocos, poquísimos, con la capacidad de narrar del maestro Eisner, el mejor contador de historias de los cómics. Todo se reduce a algo tan sencillo y a la vez tan complicado como eso. Postdata. PD. Me ha mirado. P.D. En mayúscula, dos puntos. Sí. Apuntar que solo por esta vez y sin que sirva de precedente, obviaré cualquier tipo de merecido comentario obsceno contra la espantosa adaptación, abro interrogante y cierro interrogante, cinematográfica perpetrada, curiosamente, por uno de los aventajados discípulos del gran maestro, sí, el mismísimo Frank Miller, que por esta peli no nos vamos a levantar, precisamente. No se puede hacer una película tan soberanamente mala con semejante elenco de grandes actores que obviaré aquí, incluso, obviaré mencionar para evitarles pasar vergüenza ajena. Yo ahora solo recuerdo de ese elenco del casting a Samuel L. Jackson. Sí. Que dices, este hombre o se mete en grandes proyectos o se mete en soberanas mierdas en el cine. Tengo que recordar. Snakes on a Plane. Oh, sí, sí. Es que en un personaje, el Doctor Octopus, no el de Spider-Man, el de Spirit, ¿sí? Que en los cómics no se le ve. Ah, sí, es verdad. Es que no se le ve, solo se le ve una mano, el guante que lleva. O sea, no se le ve. ¿A quién ponemos? Ponemos a Madafaka Jackson. Al Madafaka Jackson. Y dice, pero si puedes poner al que sea y no tienes que pagar un pastizal y no tienes que hacerle el ridículo al hombre en ese truño. Sí, incluso, por Dios. Incluso podrían hacer algo como lo que hicieron con Darth Vader, que el cuerpo era una persona y la voz era otra. Sí, anda, que vaya faena que le hicieron también al hombre. Pero bueno, eso fue otra movida. Para terminar con The Spirit, ha habido un montón de ediciones en España de esta obra. ¿Cómo se ha llegado a recopilar todo el material y si es fácil de conseguir o no? A ver, lo más sencillo, a ver, Garbo publicó en su día una serie de grapas que no lo recogían completo. Norma sacó, sí, una serie de grapas también en los 80, a finales de los 80, a principios de los 90, unas 70 y pico de grapas, uh-huh, que sí que lo recogían. Y últimamente Norma también ha venido sacando ese mismo material, pero en álbumes. Y es que a mí me suena haber visto eso, los archivos de The Spirit, que también es más completo porque también te recoge los años anteriores a que Will Eisner se fuera a la guerra, los años apócrifos de otros autores también, que se escriben después. Bueno, sí, los archivos de The Spirit de Norma en para los que le gusten los tomos, sería lo mejor. Sí, lo más fácil de conseguir ahora mismo. Exacto, y lo más fácil. Y para los más puretas, pues como un servidor, lo que tienes es la edición en grapa de Norma, que es la edición la en grapa completa, de Norma. Que está muy bien, está muy bien. Luis, ¿tú eres de grapa o de tomos? Yo soy de grapa de toda la vida de Dios. ¿PC o Mac? ¿Eh? el pescado, un besugo. A mí los peces me gustan. Besugo dorada. Los peces a la sal, la dorada, a la albina. En fin, esas cosas. ¿Se puede encontrar normalmente en el catálogo habitual de Norma? Sí, los archivos de Spirit, sí. Se han sacado 50.000 reediciones. Sí, los tomos recopilatorios a mí me suena verlo en librerías especializadas, siempre hay... ¿Sí? Lo que no sé cuántos números lo recopila en esos tomos. Se han sacado nuevos, otros autores han sacado versiones de The Spirit también. No aprovecharon, o sea, como... Hay más cosas. Como en 300, ¿os acordáis? O Sin City. Que fue sacar la película y hicieron reediciones muy guapas, todo se ha dicho. Sí, ¿eh? Sí, bueno, es que Sin City, o sea, es una serie larga, 300 es un tomo apaisado. Ya, es un ya. Y vale, de pocas páginas, poca cosa. Y pues, ya han hecho una peli. O dos. Y dos. O dos. Sí. O espera dos. Que no haga una tercera. Que la tuvieron que inflar, 300, porque es que son cuatro páginas que la tuvieron que inflar. Y a cámara lenta. Inflaron a cámara lenta y la cambiaron. Y la cambiaron. No sé para qué, pero bueno, en fin. Bueno. A mí no me gustó 300, pero bueno, eso es otra historia. Continuamos y mi turno ahora en el apartado de los enmascarados en este episodio de Supercultura Freak Show. Uh-huh. Y como os he comentado al principio, os voy a hablar de Flaman, la serie de televisión de David Sainz, publicada en 2013 por Canal Sur. ¿En qué año? 2013. ¡Agárrame la cámara! donde vemos a un elenco de actores nacionales, evidentemente, sí. Como Emilio Márquez, Adrián Pino, Lucía Hoyos, Carmen Vique, Patricia Toro, Álvaro Pérez, Mauricio Morales, Nacho León, Dante Belli, Jairo Sánchez, Ken Appeldorn, Daniel Mantero y Elías Pelayo, entre otros tantos. Y para que no lo sepa, pues la historia va de Ezequiel, que es un chico normal de barrio que llega de Córdoba a Sevilla para vivir con su madre y completar sus estudios de informática. Oh. Cuando cumple 20 años, el chico desarrolla de la nada una serie de superpoderes que es incapaz de controlar. No te lo pierdas, tiene estudios en la nota. Tiene estudios. Ese era lo gracioso, ¿no? Que dices, hostia, es que dices, ¿dónde lo ambientas? ¿No? Dices, en el instituto hubiera sido lo más normal. Dice, no, en la universidad. Que dices, ¿en serio? Y ves la actitud que tiene, y además informática. Este ha pasado por FP, ¿sabes? No, aquí es donde nada más empezar la serie vemos que es ficción. Ah, vale. Bien. Ya. Nos hacemos una idea. Pues aquí Ezequiel, junto a Alfredo, un compañero de la facultad bastante friki y con quien no se lleva nada bien, intentará descubrir el origen de sus nuevas habilidades y cómo controlarlas. A la vez, Ezequiel deberá mantener las apariencias ante sus colegas de siempre, su posesiva novia, Jessica, la Jessie, sí. Su madre y su madre y el novio de esta, a quien el chaval pórcico no soporta. Poco a poco irá descubriendo nuevos poderes, conociendo nuevos compañeros de aventuras y comenzará un complicado proceso de entrenamiento para convertirse en un superhéroe. Así a grosso modo, la sinopsis de esta serie de, como os comentaba, 13-14 episodios. La spinapsis que me decía uno. La spinapsis. Sí, uno de estos, ¿sabes? Que no sabe decir Federico. Pues lo mismo, me decía la spinapsis. A mí me, no sabía que me estaba hablando. A mí me hacía gracia cuando en las películas VHS, ¿os acordáis, no? ¡Sí! Sí, y el mío funciona. Sí, que ponía la sinopsis detrás, ¿no? Ya, sí. Yo esa palabra me la aprendí. Ya. La spinapsis. No, léeme la sinopsis. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? La vuelta. En fin, la productora Different Entertainment, creadores de la webserie Malviviendo, que por cierto ya hablamos de esta serie la temporada pasada, nos llega uno de sus primeros trabajos profesionales para televisión, como fue Flaman, el superhéroe cani y algo garrulo, emitido, como decíamos, también en Canal Sur. Con Malviviendo, sí. Dando los últimos coletazos en aquel momento, los chicos de Different Entertainment siguieron trabajando en diversificar sus obras y nos ofrecieron una nueva producción que se sube al carro de la actual moda de superhéroes, aunque eso sí, desde la perspectiva que mejor se les da, que ha convertido a un sello inconfundible de su casa, la cercanía de los barrios. Sí. Es decir, Spiderman va por Nueva York, pues sí. Flaman va por Triana. A mí me hace gracia, yo me acuerdo, no sé si Just, tú lo has visto. Sí. Vale. Sí, me acuerdo en un primer episodio, tiempo, creo, que eso, Flaman, ¿no? Ezequiel. Se mete la supervelocidad y se va a chocar contra un coche. ¿Mm? Y son David Sainz y esto. Sí. Yo dije, hostia, que molaría un crossover de universos, ¿no creéis? Entre Malviviendo y Flaman. Uy, qué rebuscado. Ostras, ya te ves a Flaman yendo a buscar una bellota al zurdo, ¿no? Lo veo normal. Es que lo vería hombre, normal. Hombre, sí. En Malviviendo el barrio era ficticio. Uh-huh. En Flaman en este caso no, pero bien se podría interactuar un mundo con otro. Uh-huh. Pero bueno. Flaman nos presenta, como decíamos, a Ezequiel, un chaval de 20 años que descubre de forma casual que es el portador de una serie de poderes que, sí. si bien no lo convierten en un superhéroe al uso, harán que protagonice una serie de aventuras delirantes a través de las cuales irá descubriendo el origen de dichas habilidades y cómo usarlas de la forma más apropiada. Porque claro, a un cani le das poderes y lo primero que piensa no es salvar a la gente. No, es joder. La serie goza, nunca mejor dicho. La serie goza de estupendos acabados de producción con los que nos sorprendieron estos jóvenes artistas en series como Malviviendo o también la serie El viaje de Peter McDowell, también emitida en Canal Sur. Peter McPennett. Sí. Y en anteriores productos incidían en los suburbios, haciendo especial hincapié en delincuentes de poca monta y otros personajes no muy recomendables. Aquí profundizan en dos tribus urbanas totalmente opuestas, lo que son los canis, poligoneros, y los frikis. Y los frikis, que el que hace Peter McDowell, no me acuerdo el nombre del actor, Ken Appeldorn. Ken Appeldorn es el pizzero, o sea, ¿cómo era? El pizzero, sí, hace el del pizzero. El pizzero master friki. Sí, es que... Sí, es su gurú. Encima tiene esa pinta de friki, es decir, gafas, granudo. No, pues fíjate como detalle, los es que no sé los nombres, los Moranco, sí. ¿No? El dúo cómico. Sí. Es un dúo cómico, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Es un dúo, pues. Es la pareja de uno de ellos y fueron los Moranco quienes, precisamente a través de enlace de uno con otro y tal, fueron los productores de esta serie de televisión. Hostia. Cierto. Sí, pues ¿sabes? Al fin y al cabo tienen sentido el humor. No, es decir, los dos personajes, los dos Morancos aparecieron en episodios de Malviviendo. Sí, sí. ¿No? Sí. Con la cosa de, mira, ahora nos conocemos, ahora tal, ahora no sé qué, pues mira, tú por dónde llegaron esto y dijeron, mira, vamos a producir esta serie de televisión, ¿no? Que también fue una gran iniciativa de gente que ya es medianamente conocida, sobre todo en Andalucía, sí. Pues puede ayudar a producir una serie a gente que está empezando. Sí, ¿no? Mira, que es que siempre hay que dar ayudas a los que están empezando. Se les debe reconocer el claro, factor. Eso es lo que hizo Spielberg con J.J. Abrams, ¿no? Por ejemplo. Dijo, toma pasta. Toma. Bueno, y terminando. Y es que el uso de estos dos grupos, como decíamos, los canis y los frikis, con los que encontramos los momentos más divertidos, ya que por mucho que conozcamos los tópicos a los que se someten los chicos de estos grupos, la forma en la que utilizan los miembros de Different sigue teniendo chispa, y aunque en ciertos momentos puede ser cargantes, a veces tanta exageración dices, ostras tío, molesta un poquitín, tenemos que admitir al menos yo, que me he reído bastante con las ocurrencias, las cuales, aunque insisto son a veces exageradas, no deja de ser un reflejo de gran parte de la juventud. Y esto lo digo teniendo 33 años. Está muy mal la juventud. Que podemos observar a diario en muchos de nuestros barrios. Y qué para acabar, qué lástima. Y para acabar, la pregunta que nos hacemos todos los fans de la serie. ¿Para cuándo la segunda temporada? Ay, ay. Siendo una serie de Canal Sur, la estamos esperando tanto como las campanadas que sufrieron en fin de año. Fíjate que todas las cadenas tienen su anuncio de antes de año, ¿no? Mira que han pasado meses ya de las campanadas de fin de año. De principio de año. Mira que han pasado meses. Y todavía rula, ¿eh? Pero está el de antes, de fin de año. Y el de el primero del año. Pero pues Canal Sur tiene el de entreaño. El de entreaño. Mira que han pasado 4 meses ya de eso, pero. Es que eso me podría haber pasado perfectamente, porque yo me acuerdo hace meses ya que mi niña grabó estábamos fuera, estábamos en. Sí. En el extranjero. Sí. Y mi niña le dio la perrera de que nos tomáramos las uvas igual. Y con mi otro hijo y mi señora y tal, y puso la cámara a grabar mientras nos comíamos las uvas allí en el extranjero, o sea, con las campanadas, sí. De la BBC. Sí. Pues imagínate que nos hubiera pasado lo mismo que le ha pasado al vídeo de esta gente, sí. Que está en la cocina con las campanadas de Canal Sur, sí. Y que les cortaron a medias, que se quedaron, pero que se quedaron a cuadros, o sea. Y dice, ¿qué hace? Cambia, ¿no? Que ahora cuando vuelvan lo ponen, no sé. Madre mía, qué desastre. Pues nos hubiera pasado lo mismo. Yo como anécdota, yo creo que lo he contado. Mis padres son andaluces y estuvimos a punto de ver las campanadas en Canal Sur. Oh. Que fue yo qué sé, vamos a verla en otro canal. Menos mal. Que la vimos en otro canal. Era para verlo. Yo, o sea, yo sabiéndolo, yo hubiera pagado. Yo vi a Mónica A Mónica Naranjo, iba a decir. Mónica Naranjo. A esta, ¿cómo se llamaba? La que presentaba las campanadas. Sí, sí, la que en el 80 y tal, que dio las. O sea, pasaron las campanadas y estaba dando ya los cuartos. 85 fue. Ah, 85, 87. Estaba ya dando los cuartos. Oye, ¿te puedes creer que todavía no? Y termina y dice: ¡Feliz año nuevo! Buscad en YouTube cagada campanadas de Televisión Española. Sí, sí, sí. Del 85, creo que fue. ¿Y estaba ya Antena 3? No, ¿verdad? No, Televisión Española. Sí, sí, Televisión Española. Y punto. Antena 3 entró por final a mediados de los 90. Sí, sí. Ay, ¿cómo se llama esta señora? La señora Naranjo. No me acuerdo de nombre. En fin. Mónica Naranjo. ¿Pasamos al mundo Pixel? Sí. Venga, va, que me toca. ¡Bien! ¡Vale! Bueno, directamente voy a ir al grano. DC Universe sorprende y destaca, DC Universe Online. Nada, deciros que está disponible en las está en PC, ¿de acuerdo? En los PC. En Mac no lo sé. En Mac no sé si está. Está en PlayStation 3 y PlayStation 4. Es un MMORPG gratis, es free to play. Lo primero que os vais a encontrar es: ¡ah! Me he bajado el juego, son 8 GB, qué guay. Una mierda, porque en cuanto... Te has bajado el juego muy bien, ahora vienen las actualizaciones. Correcto, ahora vienen las actualizaciones. La gente que ha jugado al World of Warcraft sabe bien de lo que hablo. Pero claro, eso no quita que no amplíen el contenido del juego, porque yo llevo jugando 3 años así, en plan, ¿no? En plan, pa' aquí, pa' allá y tal. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y cada vez que me da por jugar, hay una actualización y hay una ampliación de contenido, lo cual para mí es un valor añadido al juego muy, muy bueno. Pero bueno. Es un valor añadido. Es un valor añadido. Has dicho un balón. Es un balón añadido. Es un valor añadido. Ay, perdón. ¿Adidas? ¿Qué tal luego peda esta semana? Calla. No, Nike. Yo soy de Nike. DC Universe Online sorprende y destaca respecto a sus competidores por el impecable e innovador en el género de los MMORPG, MMORPG para los guiris. Te lo estoy inventando. Su sistema de combate, pilar fundamental en la práctica totalidad de las facetas del juego. No, DC Universe no es un MMORPG al uso, ni pretende serlo. Aquí no hay crafting. Crafting, para que nos entendamos, es creación de armas, de trajes, de armaduras, etcétera. Lo que eso sí, tu personaje te lo creas. Ay, yo pensaba que estás hablando del cruising. Digo, ¿Cómo que hacen los de DC? ¿Qué hay hacen? Cruising en DC Universe Online. Ven aquí, Batman. Bueno. Ni un sistema de economía profundo, ya sabéis, lo típico de yo te compro esta espada y tú me la pagas por $20 reales, ¿no? Ni ninguno de esos extras ajenos al combate que habitualmente tienen a expandir las posibilidades con las que entretenerse en el mundo de los masivos online. DC Universe Online es un auténtico torrente de acción sin pausa ni respiro. Verdad. Verdad verdadera. Y sean cuales sean los motivos o los objetivos que se nos propongan, al final siempre se nos acaban planteando situaciones en las que aprovechar al máximo su novedoso sistema de combate. Y hace bien, porque de ese modo no solo no engaña a nadie, sino que gracias a esas mecánicas también implementadas, hace de cada combate un verdadero gozo. En un pozo. DC Universe Online, su sistema de combate es el hack and slash, lo que se llama te veo y te hostio. Obviamente puedes aceptar misiones, puedes enfrentarte a los enemigos y darle de hostias. Es que no voy a coger y voy a empezar a decir cada detalle, cada detallito, porque sinceramente es un MMORPG. Que viene a ser el hazlo que te salga de ahí. Lo que sí me gustó mucho a la hora de crearme mi personaje es que puedes elegir lo que se llama el mentor. Es decir, puedes elegir... Es como un chicle, pero de menta, ¿no? No, es lo que tienen los superhéroes, esto es la barbilla, ¿no? Sí, lo que tiene Ben Affleck. ¡Ah! Espera que me des poco de pie. Vale. Al final vamos a terminar venerando a Ben Affleck. Venerando. Envenenando, sí. Una merienda con un Ben Affleck. ¿Qué es el sistema de mentor? Obviamente tu personaje te lo puedes personalizar como te dé la gana, te dé la auténtica gana, con capa, sin capa. ¿Qué es el mentor? Pues tú eliges... el superhéroe, el cual, por así decirlo, coges un poco sus poderes. Obviamente, DC Universe Online no se puede coger a Spider-Man, lo sentimos. ¿Crees que tu mentor sea Batman? Pues obviamente tendrás tecnología, tendrás... Es un poco el sidekick, ¿no? Sí. Si eliges ser Batman, eres su Robin. Eres tú el sidekick, más o menos, sí. Por eso eres tú el... Yo me elegí, yo voy a hablar de mi personaje un poquito, ¿vale? Me vais a matar porque... se llama Cannaboy. De acuerdo, su superpoder es volar. ¿Por qué? Canaboy, es mejor no te lo cuento. ¿Vale? Fuma y vuela. Fuma y vuela, claro, era la idea, ¿no? El primer personaje que me creé era Canaboy y mi mentor era Superman. Y yo pensaba por un momento, esto va a ser un MMORPG de... Perdona un momento. ¿Qué? O sea, Superman era tu mentor, sí, de un personaje que se llama Canaboy. Sí. Vale. Hasta aquí te sigo. Obviamente, con su... vale. Obviamente, con sus colores, sus buenos colores, etcétera. Y rastas. ¿Lleva rastas? Sí. Solamente porque dije, a ver. Tranquilo, estoy... Superman, esto verde que me estoy fumando es una kriptonita. esto no es kriptonita. Solo para que veáis hasta qué punto llega la personalización del personaje, que puedes elegir hasta la punta de las botas, el color, todo, etcétera. Al uso, sí es un MMORPG con su historia. Tiene historia, obviamente. Y aquí viene lo mejor. Puede ser héroe o villano. Bien. Aquí viene lo mejor. El sistema PvP, lo que se llama Player vs. Player, pues, obviamente, siendo héroe, no te puedes enfrentar a otros héroes. Te tienes que enfrentar a un villano. Aunque eso creo que lo han cambiado en la última actualización. Y también tiene el mismo el sistema de lo que se llama... mazmorras, es decir, hay lo que se llama, ¿sabéis cómo es el sistema mazmorras en un juego de rol? Sí, de dragones y mazmorras. Ay, correcto, sí, bueno, sí. Pues es exactamente igual, solo que con 10 jugadores a la vez, dando de hostias a un mismo enemigo y consiguiendo tus puntos de experiencia. Obviamente, es un RPG, así que mejoras de armadura, de poderes, etcétera, está muy bien. Solo que yo sinceramente recomiendo encarecidamente que lo juguéis en PlayStation 4 o PC. Porque en PlayStation 3, aun siendo gratis, aun siendo completamente gratis de jugar, obviamente tiene sus expansiones, sus DLCs, también tiene su suscripción, en el cual cada mes te dan cosas, te regalan un montón de cosas para tu personaje. Pero también puedes comprarlas. También puedes comprarlas, sí. Bueno, no, este tipo de juegos, estos juegos de free to play suele tener siempre eso, ¿no? Es un juego gratis, pero tú pagas para... Sí, pero algo que me gusta, como así decirlo, rácano de mierda, como tacaño, como gamer tacaño que soy. Perdón, gamer. Viciado tacaño que soy. Aun siendo free to play, se disfruta muchísimo del juego. Obviamente tenemos una ciudad completamente abierta, podemos hacer lo que queramos y nos vamos encontrando con otros jugadores e interactuar con ellos de una forma muy fluida, muy muy fluida. O sea, lo recomiendo encarecidamente para los fans del DC Universe. Si quieres crearte tu superhéroe y quieres que, por ejemplo, Superman te diga, ah, ¿ves a hostiar a este pavo? Pues ves. No, en serio, está muy bien. Yo por ahora solamente me he creado dos héroes, pero el día que me cree un villano, os cuento cómo es. De verdad. Ven. ¿Lo vais a jugar? Y antes de marcharnos, recordamos los métodos de contacto. Bueno, como siempre, si nos habéis encontrado... No, en serio, nos gustaría saber, por una vez, a través de Facebook, ya sabéis, Supercultura Freak Show, a través de Facebook, decidnos, en serio, hacednos saber. Estamos por poner una encuesta. ¡Queremos saber! ¡Queremos saber! ¡Queremos saber! ¡Que no nos engañen ya! ¡Queremos saber! En serio, me gusta. No sé a vosotros, pero a mí me interesa saber... ¿Por qué plataforma nos escuchan? Es decir, si es a través de iVoox, de BeyondPod o de iTunes, porque eso se puede escuchar por ahora a través de esas tres. Yo es que en Google estaba buscando porno y me salisteis vosotros. Y a Supercultura Friction, sí, algo, ¿eh? Creo que tenemos... etiqueto siempre culos y tetas en todas las publicaciones. Nada de bucaque ni nada de eso. Sí, a veces también. Luis, que es un bucaque. Sí, es. O sea, es como una fiesta de la espuma, ¿eh? Todos los cañones son de carne. Sí, eso es un poco. Por supuesto, a través de Facebook con nuestro nombre Supercultura Freak Show. Luego también podéis ver y escuchar nuestros programas anteriores en superculturafreakshow.blogspot.com.es. También tenemos Twitter, el pajarico, @ Supercultura FC. Y luego también tenemos un email, superculturafreakshow@gmail.com, en el cual nos podéis mandar dinero o códigos para Steam, lo que queráis, o yo qué sé. Cómics o películas, sí, en comida. En CBR, ¿no? Hombre, oye, mira. Algo de comer se agradece también. Algo de comer, sí, también, sí. ¿Ah? Porque... un cupón, vente a mi restaurante con este cupón y te doy de comer gratis. Oh, qué guay, sí, cupón al restaurante. Estamos bajando mucho nuestro canal. caché, ¿no creéis? Bueno, algo de algo tenemos que vivir, macho. De algo tenemos que vivir. El podcast te da de comer. Pero recomendamos nuestra. Recomendamos la plataforma en la que queráis, por favor, hacednoslo saber, en serio. Sé que lo dije hace un par de programas. Y seguidnos en Facebook. Y seguidnos en Facebook. Dale like. Dale like. Dale like porque publicaremos cosas y, por supuesto, publicaremos los programas siguientes y podréis escuchar también los anteriores. Todas las reseñas que sea, por lo menos la de cómics, se van subiendo. Sí, hay cosillas y tal. Está todo ahí. O sea, estamos trabajando. Estamos trabajando en ello. Sí. Y con esto terminamos. Volvemos el próximo jueves a través de todos estos métodos de contacto, como siempre. Luis, ¿has levantado el dedo? No. Me estaba quitando un moquillo. Pues lo dicho, la semana que viene volvemos con un nuevo episodio de Supercultura Freak Show en nuestro volumen 2 esta temporada. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Ismael del Valle, pórtate bien. Ofider Joren. Y saludos también de que nos habla Alex Berlaca. Como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Oye, que es un cruising. ¿No me lo vas a explicar o qué? No, hoy no. Bueno. El próximo. Vale. Yo te lo explico. ¿Me lo contáis en casa? Sí. Vale.